como monedas, tintineó su tema, la desilusión. Con boca roja y grandes mamas flojas, la desilusión. Fumando rubio y exhalando alcohol, bordado al dueño de la cama en la ropa interior. Du, du, du, du. Du, du, du. Brillante exposición de modas, la desilusión. Abrió un negocio, reanimando el ocio, la desilusión. Como turismo, inventó el abismo, la desilusión. Tocó el diamante y lo volvió a carbón, y a la torrente lo sembró en la administración. Du, du, du, du. Du, du, du. Brillante exposición de modas, la desilusión. Brillante exposición de modas, la desilusión.